Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomando el testigo tras esta introducción que acaba de realizar nuestro director, Juan Cabezas, vamos a meternos de lleno en un tema que, a ver, de primeras puede sonar a caos absoluto. Sí, claro, o sea, cuando uno piensa en 300 personas caminando de golpe por el monte y encima muchas con perros, pues te imaginas un desastre. Exacto, te imaginas ruido, los senderos colapsados y, bueno, la naturaleza sufriendo, lógicamente. Pero en esta noticia que comentamos recientemente, que han redactado los compañeros de alhama.com, resulta que se consigue justo lo contrario. Totalmente. Fíjate que el artículo desgrana las jornadas provinciales de senderismo 2026 y, madre mía, el nivel de control para evitar ese caos es fascinante. Es que a mí me parece como una especie de festival itinerante de la naturaleza. Me gusta la comparación, la verdad. Claro, porque en lugar de plantar un escenario enorme en un solo sitio y destrozar el césped, pues aquí las montañas y los senderos van recorriendo 22 municipios de toda Granada a lo largo de los meses. Y ojo, que abarca desde el 19 de abril hasta el 29 de noviembre, que hay tiempo. Y además, el cartel de este festival nos toca muy de cerca. Hombre, por supuesto, porque tenemos tres de los escenarios principales orgullosamente en nuestra comarca, que son Alhama, Jayena y Zafarraya. Eso es. Y claro, cada parada de este evento exige adaptar toda la maquinaria al terreno local, que no es poco. Pues para entender bien cómo logran mover a toda esa cantidad de gente integrándose en la idiosincrasia de cada comarca, vamos a escuchar primero a Pablo García, el delegado territorial de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña. 22 localizaciones en las que se realizan dos rutas, una un poco más larga, otra un poco más corta, y en algunas de ellas pues se habilita desde el año pasado la participación de personas que vienen acompañadas con perros. Y bueno, de esta forma pues se recorre todo el panorama provincial, todas las comarcas de la provincia, y bueno, y en cada sede pues hay plazas suficientes para que pueda asistir un gran número de personas, en función también de las características del recorrido, de las características del entorno. Estamos participando en torno a 200 a 300 personas por ruta, pues son multiplicados por esas 22 rutas, o sea que es un número muy importante de la provincia, tanto de gente del entorno, de la zona donde se realiza la ruta, como del resto de zonas de la provincia que pueden asistir a cada una de esas 22 rutas. A ver, él habla de mover entre 200 y 300 personas por ruta. Yo, sinceramente, sigo sin verlo claro. ¿Te parece mucha gente de golpe para una ruta? Me parece una barbaridad. O sea, introduces a 300 senderistas en un paraje natural de Jayena o de Alhama y dime tú cómo evitas que eso se convierta en una estampida que arrase con todo. Ya. Es la duda lógica. Pero el mecanismo funciona exactamente igual que el control de aforos de ese festival que decías antes. La organización nunca suelta a la multitud de golpe. Ah, vale. O sea que van poco a poco. Exacto. Ni de broma los sueltan a la vez. Diseñan recorridos diferenciados y dividen a los participantes en grupos muy pequeños, escalonando las salidas. Entiendo. Y supongo que los instructores y los guías ahí hacen de barrera, ¿no? Claro. Actúan como una especie de cordón de seguridad natural. Marcan el ritmo y mantienen a los grupos estrictamente dentro de los senderos delimitados. Así, al no pisar fuera de la huella del camino y al dispersar a la gente, pues se evita la erosión del suelo y no se asusta la fauna. O sea, que para sentir esa experiencia de libertad y tranquilidad en la montaña, hace falta una organización casi militar por detrás. ¡Qué curioso! Tal cual. Y tener esa infraestructura de seguridad tan bien engrasada es justo lo que les permite añadir extras más complejos a nivel logístico. Que esa es otra, porque ahora viene la nueva modalidad de senderismo con mascotas y Zafarraya va a ser una de las sedes provinciales para esto. Sí, sí. Es como gestionar unos pases VIP que requieren muchísimo más cuidado. El filtro de entrada es exhaustivo para mantener el orden. A ver, cuéntame cómo funciona ese filtro. Porque claro, si introduces perros en una ruta, el riesgo de que haya ladridos o tensiones se multiplica exponencialmente. Pues para empezar, para neutralizar ese riesgo no basta con llevar una correa y ya está. Te exigen un seguro de responsabilidad civil, la cartilla de vacunación al día y, muy importante, obediencia básica demostrable. Madre mía, no es poca cosa, es un filtro en toda regla. Y espérate, porque la verdadera barrera de contención son los auxiliares veterinarios que están allí in situ. Ah, ¿hacen controles allí mismo? Eso es. Actúan como el control de acceso. Si evalúan que un animal está demasiado nervioso o no es apto ese día, pues no entra al sendero. Y además llevan instructores caninos para anticiparse a cualquier tensión, antes de que ocurra. Qué pasada de control de verdad. Y bueno, esa infraestructura se moldea según la necesidad operativa. Y esa misma visión se aplica a las personas, porque también habilitan rutas urbanas y vías adaptadas para personas con movilidad reducida. Es un avance importantísimo, sí. Pues para entender esta evolución en la demanda de actividades y cómo las instituciones adaptan el deporte a nuevas formas de ocio, vamos a escuchar a Francis Rodríguez, presidente de la Diputación. Circuito, a mi juicio, muy importante para la provincia de Granada, por varios ámbitos. El primero, nos da la oportunidad de practicar deporte en plena naturaleza. Podemos conseguir que gente de diferentes rincones de la provincia conozca gracias al deporte, gracias a la montaña, gracias al sendero, pueblo extraordinario de la provincia de Granada, estando en una forma, sobre todo para gente que tiene ya una edad y que es el deporte más recomendado, el de andar con garantía, el de no exponerse a grandes riesgos. Y por otra parte, creo que es fundamental porque hay 22 municipios de la provincia que se van a dar a conocer, pueblos que van a poder promocionarse a nivel turístico gracias a la práctica deportiva, pueblos que van a abrir de par en par para que se conozcan sus hoteles, sus restaurantes, sus museos. En definitiva, estamos aprovechando el deporte, estamos aprovechando la naturaleza para promocionar también lo mejor que tenemos, que es nuestros pueblos. Claro, es que el modelo de ocio ha cambiado drásticamente. La montaña ya no es un coto exclusivo del montañero experimentado. Así es, se ha convertido en un espacio cívico integrador. Y para garantizar que ese espacio funcione sin fricciones, la organización despliega un paraguas logístico tremendo. Desde luego. El hecho de que ofrezcan transporte gratuito desde los municipios, el picnic, guías y hasta un seguro para los no federados, pues no es solo comodidad. No, no, para nada. Es la pulsera de todo incluido, que asegura que los participantes fluyan por donde toca. Así, la organización controla el impacto medioambiental al milímetro. Exacto. Todo ese enorme esfuerzo de gestión, que además es casi invisible, tiene un propósito claro, que es dejarte la mente libre para disfrutar del paisaje. Y fíjate, esto abre la puerta a una reflexión bastante profunda. Cuando recorremos nuestra comarca junto a un perro, inmersos en esa tranquilidad garantizada, ¿de qué manera cambia nuestra conexión con el entorno al explorarlo a través del olfato y el instinto de nuestras mascotas? Qué buena pregunta para darle vueltas, la verdad. Cambia totalmente la perspectiva. Y bueno, con esa reflexión nos despedimos por ahora. Y que no quepa duda de que seguiremos desgranando muchísima más información por aquí. Guión de Juan Cabezas, que está a los mandos en el control técnico. Hasta el próximo análisis. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.